mala. Baila los miedos, juega en la chiqui, no baila la guacha. Otra mala mini, otra mala mini, otra mala mini, otra mala mini.